7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi. Cuando quieras. Nos bajamos, Guatusi. Nos bebemos la sangre. Enojo, rabia, cólera, indignación, emputamiento, cabreo, furia. Son estos y más los diversos nombres que se le dan a la ira. Esta malagestada sensación de impotencia acumulada, de inmovilidad ante algo que nos desagrada o que nos repugna, que nos daña, que nos atropella. Como cuando el agua hierve dentro de una olla o una cazuela. El recipiente, incapaz de soportar la presión del agua hirviendo, comienza a temblar, la tapa se empieza a mover dando saltitos y el vapor y las gotas de agua inician su escapatoria por el primer hueco que encuentran. Todo esto en un presagio de la inminente explosión. Esto es lo que es la ira, una bomba de tiempo, incontrolable. Se apodera de nuestro ser, nuestra cabeza no puede pensar y nuestro cuerpo se va sin defenderse. En contra de todo, la presión sanguínea se nos dispara, nos sube la adrenalina a mil y el corazón palpita agitado e incesante como si se nos fuera a salir del pecho. Y tenemos dos opciones, o nos mordemos la lengua o nos dejamos llevar por la ira y que ésta salga por todos nuestros poros para decir de una vez por todas, basta. Aquí comenzamos el especial de los 7 pecados capitales de El Guatusi. Hoy, la ira. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencida de que me amaste, amor, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¿Qué vale más, yo niña y tu orgulloso? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa bien que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más, yo niña y tu orgulloso? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa bien que en el fondo de la fosa llevaremos la misma sepultura. Si tú me odias, quedaré yo convencida de que me amaste, amor, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia. Con la gran Olga Guilló, la reina del bolero, les damos la bienvenida a este 26º programa de el Guatusi en tus oídos, todos los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Universidad de Salamanca. Gran tema con el que quisimos abrir este especial de hoy, ya saben, este mega especial de 7 capítulos, los últimos 7 capítulos de programa de este semestre. Y en el día de hoy, es nuestro tercer capítulo de este especial, lo dedicamos a la ira, que la ira se apodere de nosotros y nos haga escupir encima de nuestra mesa por todas aquellas acciones que nos han causado odio y repulsión en la vida, e intentaremos guiarlas, no necesariamente hacia la explosión, sino que quizá hacia la calma, con un poco de música en nuestra babor y estribor, para poder ir caminando y navegando por buenos mares, ¿no, Joan? Wow. ¿Cómo estás? Muy bien, navegando por los mares del odio. De la ira. De la ira. De la ira. ¿Contenida o no? Por la ira. ¿Contenida o no? Bien. Contenida. Como quieran, ¿eh? Como quieran. Aquí lo que la música los haga sentir, o explotar o contener. Yo preferiría explotar, en lo personal, digamos. Yo no quiero explotar. Depende por dónde explote. Preferiría temor. Que explotara, qué sé yo, en la intimidad. Bueno, estamos en la intimidad, un poco. No voy a explotar al lado tuyo. Eso es lo que no preferiría que pasara. Yo tampoco. Pues nada, muy bien tenerte aquí en este capítulo especial de La Ira. Gracias. Y pues bien abierto con este tema, ¿no? Ódiame. Odio a lo que nos lleva un poco la ira, que habla de la ira causada por resentimientos amorosos, por rechazo, por no correspondencia, que te llevan a sentir... aversión por esa persona que te dejó, ¿no? Que te olvidó, o que te engañó, o que te traicionó. Uh-huh. Y pues te viene eso a la mente, ¿no? El odio. Sí, claro. El claro, vulgar. Claro. No sé si la odio. Reclamación del ódiame, sino en el odiar. Ya, claro. Sí, claro. El odio la del ira, amor. La ira provoca odio. Del amor al odio. Claro que sí. Hay un solo paso. Exactamente. Y este ódiame, ¿no? Un reclamo a... ódiame, pero no me olvides, pero sin embargo ódiame por todo lo malo que te he hecho. Uh-huh. Pero no me olvides nunca, ¿eh? Y además el mensaje en la voz de Olga Guillot. Claro, la gran cantante cubana esta, bueno, murió en julio del año 2010, Olga Guillot. Hace muy poco. Sí, era conocida como la reina del bolero. De hecho, hizo bastantes versiones, se especializó en este ritmo, en el ritmo del bolero. La gran Olga Guillot. Este tema fue compuesto por un peruano, sí, ¿eh? De hecho, es de ahí, originario del Perú. Tiene un sonsonete peruesco. Exacto, afroperuano, sí, totalmente. Si me permiten el término. Fue compuesto por Rafael Otero, de hecho, pero fue escrito por Federico Barreto, un tema muy conocido en Sudamérica. De hecho, en Chile, si no me equivoco, lo grabó Lucho Barrio, si no me equivoco. Hay alguien que me quiera confirmar este dato. Si quieren, pueden hacerlo en el muro del Guatusi. Y también para responder a nuestro desafío mojito de hoy. ¿Cuál es el desafío mojito de hoy, Andrés? Contarnos, así en breves palabras, con mucho sarcasmo y con mucha ira, la situación de irascibilidad que has vivido, la situación más característica que has vivido en las últimas semanas, ¿no? En que te has puesto iracundo, enojón, rabioso. Pues cuéntanoslo en el muro de El Guatusi en Facebook, en el muro del grupo del Guatusi, o nos llamas al 923-2946-33, 923-2946-33. Ya saben, amigos, escríbanos, que no es tan difícil, ¿eh? Es muy facilito, lo escriben y se ganan dos mojitos, ya está. Fácil y bonito. Y si no, van a poner en juego mi ira y la ira del gran Joan y verán de lo que somos capaces. Right. Bueno, la ira es un sentimiento, como ya lo decía, un poco, no un poco, suficiente y abusivamente descontrolado, desordenado, imposible de contener, ¿no? Cuando la ira se apodera de ti por cualquier razón o circunstancia, pues tu cuerpo se vuelve loco, ¿eh? Se vuelve loco y es... Tu mente es incapaz de pensar, tu mente es incapaz de cavilar, tu cuerpo no responde ni a hambre, ni a frío, ni a sed. Solo responde a esa sensación que te empieza a comer por dentro, que es la sangre, como decía Jaime Palillo en aquellos otrora capítulos de Carrusel, me hierve la cabeza. Pues efectivamente eso es lo que ocurre con nuestro organismo. Nuestra sangre o nuestros intestinos, más bien, parecen explotar. Y todo esto llega a traducirse muchas veces o a expresarse muchas veces de una manera tan sintética y clara como es un puño en la cara de alguien. A veces termina antes, pero a veces no, y a veces este puño es bastante merecido, ¿no? Hablábamos del odio y la ira en el amor, que esperemos en el amor nunca termine en un puño, sino al menos en palabras o en desahogos vocales que nos lleven a un buen fin, no a los puños, jamás. Pero bueno, exacto. La ira, el amor nos lleva muchas veces a la ira. Y esperemos que esto no pase. Así nos lo cuenta la 33 en Te lo voy a devolver. Vas a arrepentir, ay, por lo mucho que me hiciste a mí sufrir. Tú me trataste como un perro vagabundo, como si fuera lo peor en este mundo. Ya tú verás, me la pagarás, que te perdone Dios, porque yo no. Tú mataste mi amor cuando con otro te marchaste, y desde entonces me partiste el alma en dos. Escúchame bien, de rodillas tú vendrás, implorándome que vuelva, pero no, no va a pasar jamás. Todo el triste dolor que me hiciste padecer, te lo voy a devolver. Todo el triste dolor que me hiciste padecer, te lo voy a devolver, mamá. La mujer que te lleve Lucifer. Que te lleve Lucifer, así se desquitaba de este mal amor este grupo salsero colombiano La 33. En este gran tema te lo voy a devolver. Un grupo que ha adquirido una fama importante en los últimos años, básicamente por la calidad de sus interpretaciones y la calidad de sus composiciones. Este tema que escuchamos es de su disco Gózalo, del año 2007. Y bueno, no en vano se han transformado en uno de los grupos, sino el más importante del circuito salsero, tanto en Bogotá como en toda Colombia. Se están haciendo, de hecho, conocidos bastante en la esfera internacional, principalmente en Europa, España, Francia, Italia. Y la calidad de ellos se hace notar porque en los temas que componen pues les dan un toque de Latin Jazz ahí bastante sabrosón, que hace recordar un poco a la salsa de los años 70, ¿no? A la salsa de la Fania ahí, bastante, que la hemos hecho sonar bastante aquí en el Watusi. En Puerto Rico dirían que tiene connotaciones de salsa gorda, que es lo que llaman a la salsa sabrosa, así seria, claro. De verdad. Ahí, salsa dura, cañera. También sí. Se le llama, ¿no? Sí, sí. La salsa dura. Son exponentes, grandes exponentes de la salsa dura o la salsa gorda en Colombia, la 33. Te lo voy a devolver. Y seguimos con la ira. ¿Tienes algún momento de ira que contarnos, Joan, que tengas aquí que confesar? Claro que sí. De hecho, cuando estabas hablando del desafío Mojito, estaba pensando en muchas veces cuando he tenido que hacer la renovación del carnet de estudiante. Algo con lo que muchos han sentido. El permiso de residencia, todos los años, pues, el toparme con las funcionarias simpáticas de la comisaría. Y pasar por el proceso burocrático, ¿no? Es siempre una prueba de fuego, ¿no? Mi capacidad budística, ¿no? De soportar tales ya, afrentas. A ver si tienes aprendida la filosofía oriental o algo de ella, ¿no? Sí, bueno, me convierto en un pequeño Buda, la verdad. Porque sí. Porque a veces la ira me sobrepasa. No lo manifiesto físico, ¿sabes? ¿Le habré dado alguna mirada de estas cuchillescas? Pero no he ejercido ninguna violencia física ante ellas, aunque en alguna ocasión se lo merecía. Entiendo lo que dice, ¿eh? Pero aunque yo prefiero a las chicas de extranjería que a las cajeras del día, en todo caso. Ah, no, pero provocar la ira de los... Y también han llegado a provocar mi ira alguna vez. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que es requisito, eso tiene que estar en el currículum vitae de toda la chica que aspire a ser cajera en el día, si es que existe algo así. Tiene que ser tener la capacidad de provocar la ira de cualquier cliente, sí. sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? Simplemente a ira por ello. Es así, y te transformas de pronto en una máquina de enojo, de furia, ¿no? Eres un pequeño demonio de Tasmania, de pronto. Sí, yo soy mucho de pequeños enojos, de pequeñas molestias, pero soy una máquina de enojos, sí. No tengo, o sea, tengo grandes iras, pero contra ellas nunca he logrado hacer nada hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora. Se vienen nuevos tiempos, seguramente. Pero hasta ahora he sido solamente una máquina de pequeños enojos, de pequeñas rabietas ahí, explosiones chiquitas, porque se te cae un vaso, porque se te pierde un archivo en el ordenador. Cositas así, pero exploto. Sí, sí. Me gusta cómo lo has dicho, pero exploto, ¿eh? Son pequeños, pero son. Sí, ya lo sabe la gente que vive al lado mío, ya lo sabe. Y pues sí, te transforma en esta fábrica de molestias, fábrica de ira incontrolable. Ya lo decía, ya lo contaba el gran Dante, ¿no? En la Divina Comedia, que era hablar de... Bueno, él relataba, relató más bien, escribió, impuso ahí la ira en su infierno, en el séptimo círculo, ¿no? Estaba la ira. Ahí estaban los pecadores de ira, en este séptimo círculo, y estaban vigilados por el Minotauro. Y este círculo estaba dividido en tres. En uno estaban los violentos contra sí mismos, ¿no? Que la ira los llevó a ejercer violencia contra los demás. Este era el primero. El segundo era los que la ira los llevaba a ser violentos contra sí mismo. Y el tercero, los que los llevaba a ser violentos contra Dios o contra la naturaleza. Y pues bien. Irónicamente, la solo, máquina de solo un detalle. Ese libro es una muestra de una máquina de enojos del propio Dante, ¿no? Porque sitúa en el infierno personajes contemporáneos a él que a los cuales se sentía antipatía ante ellos, ¿no? Los coloca en el infierno, en los diferentes niveles, dependiendo de quién fuera. Y yo creo que eso en sí es un acto de ira de Dante, ¿no? Pues, tal vez sintiendo furia. Aquí me desquito, dijo. Claro que sí, toma manifestando ya su ira. En vez de matarlo, obviamente no los va a matar, pero los mata retóricamente, ¿no? Y en un libro recordado para la eternidad se sabe quiénes son esas personas, porque nuestro Dante Alighieri pensaba que eran unos desgraciados. Pues y en honor a esta máquina de enojos que era el gran Dante Alighieri, pues nos vamos con Habana Abierta, Máquina de Enojos. Tierra, treparon las ciudades, se hizo la guerra. Me siento metal, soy una máquina de enojos. Te condeno a mirar, no sé si bien luchar o patalear como una res. Si hay quien con su bravura funde la historia, y ahora soy masticado por su presencia. No voy a negar, cuando me llene la victoria, que su ausente corazón me sedujo a escupir furia y generación. No quiero escuchar más, que nuestra luz es poca. No quiero sentir más la frialdad de quien me dio techo y bandera. No quiero escuchar más, que aún no estoy preparado. No quiero sentir más la sensación de perder la custodia. Aunque vaya la luna estaré seguro, pero quiero gritar que me limita en la inocencia. Me pueden encerrar, pero con la verdad me zafaré los pies. Si tengo la bravura de quien no pudo sentirse masticado por quien sí puede, y voy a negar, aunque me llene la victoria, que su ausente corazón me sedujo a parir lo que sentí como canción. No quiero escuchar más, que nuestra luz es poca. No quiero sentirme la frialdad de quien me dio techo y bandera. No quiero escuchar más, que aún no estoy preparado. No quiero sentir más la sensación de perder la esperanza. Escuchamos Máquina de Enojos con el gran grupo Habana Abierta, grupo cubano, grupo de fusión, pero sin embargo ha rescatado los sonidos propios de la isla, el son principalmente, la guaracha, guaguancó, ya lo hemos dicho, y lo han fusionado con ritmos de afuera, ya sea rock, soul, jazz, entre otros. Una gran banda que tiene bastantes años de historia, a principios de los 90 más o menos, y pues se hicieron conocidos masivamente en Cuba a mediados de la década del 90, y luego ya fueron exportados en grandes cantidades hacia Europa, principalmente España, que es donde residen muchos de sus integrantes actualmente también. El tema que escuchamos, Máquina de Enojos, es de su disco Habana Abierta del año 1997. ¿Qué te ha parecido el tema, Joan? ¿Bien? Mucho me ha gustado. De hecho, me hizo pensar y doblemente ahora, mientras hablabas y cuando estaba escuchando la canción, me hacía pensar en los momentos de frustración de los personajes cubanos de la película Habana Blues, que a la misma vez podría ser la historia de estos chicos cubanos que salen de Cuba para hacerse músicos, ¿no? Bueno, para triunfar en la música fuera de Cuba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé, estaba escuchando la canción y me hizo pensar en, primero en los personajes de la película, y luego pensé que Elvis de Habana Abierta aparece en la película en una de las escenas y también Ochoa participó de... El colorado gordito. El colorado gordito que aparece por detrás ahí en tocando con uno de los grupos cuando hay sale una sale cantando en una azotea. Exactamente. Y además él estuvo involucrado en la banda sonora, que si tienen la oportunidad de escucharla o si han visto la película, es muy buena, si se han dado cuenta. Sí, sí. A pesar de que el actor principal hace playback. Cosa que me causa ira. Así que el círculo se cierra. Sí, era guapo, pero mal cantante, parece. Sí, por lo visto. Negrito de ojos verdes. Negrito de ojos verdes, canta sí, más rizado, mal que el copón. Ya. Menos mal que no lo hemos escuchado cantar. Aquí no lo escucharán. Bueno, Máquina de Enojos de Habana Abierta, entonces. Es un tema que nos habla un poquillo de una rabia social, ¿no? Una ira social, cuando ves impotencia de un grupo humano de personas contra la autoridad, contra cómo va caminando las cosas, contra el rumbo que va cogiendo la vida de las distintas sociedades, principalmente en Latinoamérica. Un rumbo a los cuales uno no tiene por qué someterse, pero sin embargo muchas veces no tiene escapatoria. Porque vives en un país, vives en un lugar donde están tus seres queridos, tu familia, está tu trabajo, tu casa. Y se van tomando decisiones que te van afectando en lo más hondo. Decisiones que no necesariamente tienen que ver con la política en sí misma, sino que muchas veces con el medio ambiente. Y traigo este tema a la ira, totalmente iracundo, porque en Chile está pasando algo con ello. Se va a construir una central hidroeléctrica gigantesca en el sur de Chile que va a inundar cientos de hectáreas de bosque verde, de bosque virgen. Va a sacrificar muchas formas de vida, una gran parte del ecosistema de esa zona. Va a afectar a la gente, va a afectar al turismo y obviamente a nosotros como chilenos, como seres humanos que vivimos, que queremos vivir en un país mejor. La decisión ya está tomada, las hidroeléctricas se van a comenzar a construir y nosotros no sé si tendremos otra escapatoria que quedarnos de brazos cruzados. Vamos a escuchar un reclamo, una molestia a toda esta gente, a todos estos personajes que están arriba y que muchas veces nos atropellan. Calle 13, Latinoamérica. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar Latinoamérica de Calle 13, este tema de su último disco, Entre los que quieran, del año 2010. Un tema bastante peculiar porque hace un experimento aquí, Calle 13, con tres grandes figuras de la música folclórica sudamericana. Estamos hablando de María Rita, en Brasil, de Totó la Momposina, de Colombia, y Susana Baca, de Perú. Estas tres grandes estrellas de la música pues hicieron un featuring con Calle 13 y sacaron este gran tema Latinoamérica, este gran tema que habla de la rabia, de esta rabia social, esta rabia política a la que nos condenan nuestros gobernantes, nuestros empresarios, nuestros guías, que resultan ser muchas veces más desorientadores que guías, ¿no? Malditos. Sí, nuestros líderes. Así son nuestros líderes, pues muchas veces nos dejan mucho que desear. Y no solamente por las decisiones que toman, que tú puedes estar de acuerdo o no, sino por la forma en las que las toman. Sobre todo eso, ¿no? En que te sientes bastante apartado, bastante no considerado. Tu voz no se escucha, tu voz no es consultada jamás o muy pocas veces. Solo cuando les importa, que es las elecciones, ¿no? Que es cuando tu voz importa. Pues nuestra ira contra ellos, contra las elecciones, contra los que están tomando las decisiones en muchos países en estos momentos de Latinoamérica y el mundo. Ahí estaba hablándonos Calle 13 con esta voz tan particular, con esta voz tan, tan rabiosa, ¿no? Que tiene. Parece que se va, que se le va a comer la cabeza a alguien siempre cuando empieza a cantar. Dios mío, por Dios. Alguien que le haga una tila. Yo no me quiero encontrar con este tipo en la calle. Enojado menos. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia, ni puedes comprar el calor. Ese es el mensaje de Latinoamérica de Calle 13. Y bueno, seguimos con nuestra ira. Con nuestra ira, ira controlada, que esperamos sacarla aquí, sacarla, mecernos un poco y tirar y escupir para afuera, que es lo que nos hace falta. La ira, pues, puede terminar mal. Aunque tratemos de conducirla bien, pues puede terminar fatal. Hay dos formas de ira, dos maneras en que la ira puede expresarse y que, claro, no termina muy bien, ¿no? La máxima expresión de la ira contra los demás puede terminar en el asesinato. La máxima expresión de la ira contra nuestro prójimo, ¿no? Y la máxima expresión de la ira contra nosotros mismos, pues el suicidio. Terminamos haciéndonos daño de la manera más brutal, que es la física, y que nos termina quitando de esta vida para hacernos pasar a otro mundo. Y lo mismo con el prójimo, ¿no? El asesinato. Leí alguna vez que el asesinato, de manera brutal, era tratar de llegar a lo más interno de esa persona para dañar lo que más se pueda de ella, que en este caso va más allá de su piel, va más allá de sus tripas, de sus vísceras, va más allá de su corazón, sino que es tratando de hacer daño en el alma. Y cuando tú destruyes a alguien, destruyes un insecto, por ejemplo, destruyes una rata o un, qué sé yo, o una persona, y lo destrozas con una ira incontrolable, pues tratas de escarbar y de romper hasta llegar más allá. Y este daño que tratas de hacer, este daño profundo, es una de las principales consecuencias de una ira controlada que después de mucho, mucho tiempo sale a la luz. Una ira que puede ser causada por un daño del prójimo o por reiterados abusos de la autoridad, reiterados abusos de la economía, qué sé yo, uno se vuelve loco, ¿no? Como en el día este, ¿viste la película esta, Un día de furia? Sí, sí, sí, sí, con Michael Douglas. Yes. Claro que sí. Un Michael Douglas jovencísimo. Jovencito. Además. Bueno, joven, pero no parece joven. O sea, ya. O sea, el personaje con las gafitas le pide que se vea viejo un poco por el maletín. Porque está frustrado, ¿no? Claro. La personificación, pero sí. Es un tipo perdedor ahí que va frustrado por la vida porque le han pasado muchas cosas negativas en ese día, pero que tiene una vida de perdedor en general, ¿no? El sistema no lo acompaña, pues los bancos no le dan crédito, el gobierno y el sistema político por el que se lleva, pues es un sistema coercitivo que tampoco lo deja ser y que explota finalmente. Creo que también Sean Penn es un personaje muy parecido en el asesinato de ¿cómo es? El asesinato de Richard Nixon o algo así, no sé. The Assassination of Richard Nixon, que es de una persona que trata de matar a Richard Nixon, que es una persona así promedio, igual que el personaje de Michael Douglas, y por su frustración, porque el sistema tampoco lo acompaña, decide que el culpable es Nixon, así que lo va a matar. ¿No? De cómo pone en manifiesto su ira. Historias que terminan en muerte, pero esta no va a terminar necesariamente en muerte. Pero ¿qué más cosa nos causa ira que cuando nos suben los precios, ¿no? Es algo que no tiene por qué terminar en violencia, claramente, pero cuando nos suben los precios de las cosas, no solo monetariamente, sino que en general lo que nos cuesta llegar a algo, lo que nos cuesta conseguir algo en la vida. Y pues la ira que vamos a reflejar contra esto nos la va a poner en metáfora y en canción la mejor persona que podría hacerlo para esto. El gran merenguero y músico Juan Luis Guerra, que nos trae este tema, El costo de la vida. El costo de la vida sube otra vez. El peso que baja ya ni se ve. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa. ¿Piensa usted? ¿Será porque aquí no hablamos inglés? Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Ah, ah, es verdad. Do you understand? Do you? Si la gasolina sube otra vez. El peso que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Si la corrupción juega ajedrez. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí no hablamos francés? Ah, ah, bupale. Ah, ah, bupale, ah, ah, no me sié. somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y taína. Pero ¿quién descubrió a quién? El costo de la vida de Juan Luis Guerra, todo lo que nos cuesta vivir y que tenemos que desembolsar no solo de nuestro bolsillo, sino que muchas veces de nuestra alma para poder subsistir en una sociedad. Todo eso que nos causa ira reflejado en este gran tema del gran merenguero Juan Luis Guerra. Vamos a mandar unos saluditos ahora antes que se nos olvide. Joan, por favor. Claro que sí, señor Watusi Mayor. Le vamos a mandar aquí directamente del Watusi saludos a Zana María. Zana María. Con muchos saudades de vos. A Natalia Zapata, al señor Yves Laurent, Sonji, Mulanza, Kating, a Ana Lucía Fernández, a la señorita y fiel escuchadora del Watusi, Macarena Wolves, Lobos, Koji, Sasaki y a la señorita Anaís Pierre, Mademoiselle. Ahí están los saludos, gran abrazo para todos, abrazo de oso para todos ustedes. Ya saben, el desafío mojito de hoy, quedan solo 12 minutos para decirnos o contarnos su momento de ira más importante en las últimas dos semanas. Ese que se desmadraron y terminaron pegándole al portero de la discoteca porque no los dejó entrar, o él pegándoles a ustedes más bien. O con ira y llorando en silencio en una esquina de tu habitación. Mordiéndote la lengua, por ejemplo. Exactamente. Pues cualquiera de ellos momentos los cuentan en el muro del Watusi, en el grupo de Facebook, o nos llaman al 923-2946-33. Ya lo saben. Y seguimos con la ira. Contarles solo una curiosidad, que hablamos de Dante hace unos minutos. Y pues Dante tiene una manera particular de definir la ira que me gustó mucho, que dice que la ira es el amor por la justicia pervertido en venganza y resentimiento. En el fondo es a lo que te lleva la molestia, ¿no? La ira es una consecuencia de un hecho, de un sentimiento justo, de un sentimiento de defensa, de una agresión externa contra algo que a ti te parece totalmente inapropiado. Me gusta a mí también. Es algo, y me gusta que haya dicho pervertido por la ira, ¿no? Mm. Es un sentimiento justo, pero pervertido por la ira. Que se ha deformado. Mm-hmm. Y que muchas veces, pues, es inevitable que se deforme cuando ves que en la sociedad en la que vives, pues, matan gente por la manera de pensar, torturan gente por la manera de decir y encarcelan a personas por cómo visten, cómo cantan, cómo escriben. Esto ha pasado en muchos países de Latinoamérica y a esto es a lo que el gran Rubén Blades escribió un gran tema y un llamado a todos a no olvidar. Prohibido olvidar, Rubén Blades. Prohibido olvidar del gran Rubén Blades, y vamos a ir terminando ya nuestro programa de la ira. Esperamos habernos desahogado, haber tirado la mierda afuera, haber escupido, vomitado todo lo que hayamos tenido que potar. Y contra quien tenga que haber sido, contra la persona que corresponde. Y pues nada, y si nos queda un poquito de ira, ya saben, vida nos queda para seguir descargándole, agarrando a golpes al quien se lo merezca. Así nomás. Y bueno, vamos a dar el ganador, los últimos saluditos y ganador del día de hoy, del desafío Mojito. Ganadora de hoy, no por la anécdota que ha contado, sino por lo poéticamente que ha hecho su reflexión. Zana María. Zana María, de Brasil. Es você la ganadora. Você. De dos mojitos. En el sabor. Muito gusto, muito gustosa. Muito gostosa va a estar você. Pues para ti, Sanita, un gracias. Beso y dos mojitos, ya saben, el bar El Sabor, donde siempre. Y pues nada, te descargaste un poquito, Joan, te me desahogaste. Me desahogué totalmente, ¿sí? Con la música, con la conversa, con el pensamiento, con todo me desahogué. Bueno, ¿y qué hacer cuando uno tiene mucha ira a veces? ¿Qué es lo que hay que hacer? Inhalar, intentar, exhalar y escuchar el Watusi. E intentar respirar profundo. Así que así nos vamos en el día de hoy. Muchas gracias, Joan, por haber estado aquí nuevamente. Muchas gracias, fielmente a aquí. A nuestro amigo Juan Simón en los controles. Yes. Al Sabor, siempre patrocinándonos. Ya saben, visítenlo, que está muy bien. La música está muy bien, sobre todo. Y nos vamos, ya saben, después de toda la ira descargada, respirar profundo y relajarse. Respira profundo, el gran Eddie Bové. Hasta el próximo miércoles. Chao.